A fin de cuentas, no hay que darle más vueltas. El corazón tiene unas reacciones que a veces no somos capaces de comprender. Onda 10, a escondidas. Así que lo mejor es dejar que de vez en cuando rija la mente, sin preguntarse qué es lo que va a pasar después.